¡Ole, Manuel! ¡Toco gitano! ¿Quién quiero yo? ¿Quién quiero yo? ¿Quién quiero yo? Tiene la cara como un niño. ¡Oh, Dios! Que si está tan oscura, que si está tan oscura, ay. Qué niña tan bonita, mañana ni su madre, lleven el pepe cubicao, un de caña lo vendo mal, ay, ay. Que me tocará cuando muera.